Bienvenidos a al banquete, banquete, banquete. Producciones radiales de Afina. En nuestro programa estaremos hablando de deportes, entrevistas, radio de teatro, el banquete, el banquete, recetas, el clima, poesías, música. Todos los jueves de 16 a 16:30 en La Continua, la radio del Instituto. Atención, atención, querida audiencia. Todos los jueves de 15:30 a 16:30 horas. Producciones de radio de Afida. Afida, Afida, Afida, Afida. Acá, en La Continua. 88.3. La radio del Insti. Ahí vamos. ¡Bravo! ¡Sí! Llegó. ¡Estamos! ¡Estamos! ¡Primer programa! ¡Qué alegría! Hola, buenas tardes a toda la audiencia de la radio Continua 88.3. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo anda la gente? Muy bien, ¿y ustedes? Todo bien por acá. Bueno, qué alegría, por fin llegó el primer programa. Les queremos contar a la audiencia de que venimos trabajando, armando este programa, construyéndolo en forma colectiva, junto con Rosana, y ahora también está Iván del otro lado, el de la pecera. Acá está Juancito, Jessy, Lore, Pablito, bueno, y la que está hablando es Isa. Bueno, contentísimos, por fin estamos presentes y hablando y compartiéndoles muchas cosas. Queremos compartirles muchas cosas. Primero y lo más importante, números de contacto: 2944-93-71-84. Bien, sí. Eso es para que nos puedan mandar mensajitos, todos quienes quieran contarnos lo que están sintiendo al escucharnos, ¿verdad? Sí, y más cosas también, si quieren compartirnos alguna propuesta, quieren mandar algún saludo, tienen ganas de compartir una receta, bienvenidas, bienvenido todo lo sí. que quieran compartirnos, todo acá estamos quieran, receptives. Se puede, acá se puede. Acá se puede. Sí. Todo es posible en la vida. Juancito, vos tenías unas palabras también. Sí, tengo palabras hermosas. Le doy un cariño para todos. Y los públicos en el pueblo del Bolsón. Especialmente para Rosana y para Pablo también. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Ay, sí, palabras de cariño, qué bien que nos hacen. Qué importantes que se multipliquen. Bien, y hablando de las palabras y de lo hermoso que podemos hacer con eso, Jessy tenía una propuesta. Contanos, sí. Jessy, dale. Yo estaba para presentar poesías y un montón de autores, uh-huh. anónimos. Están muy lindas, las elegí para compartirla con ustedes, con todos ustedes, son muy lindas. Jessy viene haciendo acopio sí. de poesías desde sí. hace un rato largo, sí. poesías sí, mucho bellísimas. Trabajo. Mucho trabajo. Hemos estado trabajando muchísimo. Y eligiendo las canciones con las que nos gusta acompañar y compaginar. Sí, sí. Hemos estado trabajando mucho en eso. Hemos estado buscando música para poder pasar las poesías. Y que acompañen lo que dice, ¿no? Claro. Que haya ahí que como... un sentimiento, que tengan un sentido para... Porque si no tiene sentido, no tiene sentido. Así que... Ni más ni menos que eso. Y la subjetividad, ¿no? Sí, en cada persona le irá encontrando ese sentido a dónde le lleva. Claro. Y le movilizará lo que le movilice. ¡Qué lindo! Que se mueva. Che. Y la primer poesía que tenés para compartir, ¿de quién es? Es de García Lorca. Bien. ¿Cómo están por allá la técnica? ¿Ready? Sí. ¿Sale la poesía de García Lorca contada por Jessy? ¿Relatada por Jessy? Buenísimo. ¡Allá vamos! Bueno. Poesías. Poesías. Palabras en el aire. En la continua. Del corazón. Y desde el alma. Poesías. Poesías. En nuestro programa, El Banquete. Cada canción de García Lorca. Cada canción es un remanso del amor. Cada lucero un remanso del tiempo, un nudo del tiempo. Cada suspiro, un remanso del grito. Producciones radiales de AFIDA. Buenísimo. Hermoso, García Lorca. García Lorca, qué poeta. Ni más ni menos. Qué tipo trágico Lorca también, pero por momentos tiene una belleza, lo que decía, impresionante. Pablito, ¿qué sabes de García Lorca, chusmea? Hay mucho escrito de García Lorca, es un poeta y dramaturgo español muy conocido, con una vena flamenca así, llena de sangre, ¿no? Pero impresionante. Impresionante el hombre. ¿Y qué más tenemos? Porque tenemos más. Tenemos más. Sí, hay otra de un autor anónimo también. Bien. Así que... ¿Y quieres que vayamos a escuchar esa segunda poesía? ¿Estamos preparados? Sí, vamos. Bueno, ¿ganas? A la audiencia también, prepárese que viene la segunda poesía de Jessy. Sí. Autor anónimo. De mí sé poco, de ti solo sé que haces magia con solo sonreír, y eso me basta. Romantic. Sí. Nos pusimos románticos. Para un día lluvioso como hoy, está lindo. Sí, la verdad que sí. Torta frita. Bastante lluvioso. Torta frita y poesía romántica. Ahí está. Es un día ideal. Decilo, dale. Largalo nomás. No tengo nada. Te veía vaticinando que salía algo. ¿Qué, Juancito? Tengo algo más. A ver. Comparto con la familia, compartir a los demás. Y también hay que compartir a la gente que vive en el Bolsón. Y también la gente de Petriquitrón, los vecinos y las vecinas. Muchas gracias. Bien. Gracias a ti. Dale, ¿querés repetir el número? Puede mandar su WhatsApp al 2944-93-7184. Pueden pedir temas que pueden ser para la semana que viene. O sí. Puede ser, lo tenemos ahora, lo pasamos ahora, si no, lo programamos. Muy bien. 93, ¿cuánto era? 93-7184. Ahí va. Bien. Bien. Ahí esperamos sus WhatsApps con comentarios. Y a ver que nos digan cómo se escucha, o sea, cómo estamos saliendo al aire. Eso. Sí, sí, sí. Queremos las devoluciones. Sí. Bueno, y acá estamos, en el banquete de AFIDA. ¿Nos contás, Lore, AFIDA? AFIDA significa Actividad Física y Deporte Adaptados. Que está, ¿cuántos años hace que AFIDA está acá en Bolsón haciendo magias? Hace bastante años. Yo hace 10 años que estoy. Uh-huh. Me vine a vivir a Bolsón y me incluí ahí a AFIDA. Perfecto, 10 años. O sea uh-huh. que ya estaba a lo mejor de antes. Sí. Yo también 10 años. ¿Vos también 10 años? Sí, yo unas participaciones en algunos encuentros uh-huh. que me ha invitado Cecilia, que uh-huh. le agradezco mucho por hacerlo. Sí, estoy muy agradecida a ella. Bien. Este proyecto también me invitó a ella, estoy muy agradecida. Es la primera vez que hago esto, así que es muy lindo. Así que muchas gracias, Ceci. Si estás escuchando. No, no solo está escuchando, yo creo que en este momento se debe estar derritiendo. Se derrite. Sí, Ceci, un beso enorme para vos, un beso enorme para toda la comunidad de AFIDA que trabaja un montón para que todas estas cosas puedan suceder. Y vamos a alargar el primer tema musical. Y que lo va a presentar Jessy. De Kumara, que ya es buen niño. Sí, señora. Thank you. y derecho a la educación digna. Que las maestras presten más atención. Que haya un acompañamiento apropiado. Y que haya accesibilidad con cada alumno. Producciones radiales de AFIDA. Bien, estamos al aire otra vez. Son las 4 y 17 minutos de la tarde y escuchábamos, nos gusta Kumara, no sé, y es particular este tema de Kumara, nos gusta, sí. No sé si se habrá notado que nos gusta Kumara y este sí. tema, pero nos gusta Kumara y este tema. Contanos, Jessy, digo, ¿de dónde sacaste a Kumara? ¿Qué pasó ahí con Kumara? ¿Qué? Es un grupo de música andina de acá, ajá, de la comarca. Está hace mucho tiempo, ya ahora por un tiempo dejó de tocar, pero se está vigente. Como verán, está presente siempre. Es un gran grupo de acá, ha andado por todos lados. Yo vi en YouTube, vi varias presentaciones en festivales de la región, de la zona, del otro lado de la cordillera, si no me equivoco también, sí, ¿no? Sí, han dado por Uruguay, por Cosquín varios años, en Chile también. En Chile, sí. Muchos lugares de acá, sí. Suena muy bien, muy prolijito, sí, muy lindo, sí. Lo que hace. Y aparte, es uno de los integrantes, es mi papá. Por eso nos gusta tanto Kumara también, claramente. Pero sí, hace mucho que están, es muy, muy lindo. Se los extraño un montón. Pero, ¿no hay visos de que vuelvan a tocar pronto? Por ahora están en paz. Seguramente ellos están escuchando, los integrantes. Ajá. Así que les mando un saludo. De parte, cada uno está en sus actividades. Ajá. En distintas actividades. Pero sí, nada más, así más adelante seguramente. Bien. Ahora. ¿Pero qué están? ¿En un impas? Digamos, ¿han decidido dejar de tocar por un tiempo? Sí. ¿O se tomaron un impas? Porque hay muchas agrupaciones se toman un impas para componer, por ejemplo. No. Están en un impas. Sí. Están en un impas. Sí. Listo. Vacaciones. Sí. Bien. Varios años. Un poco de vacaciones, claro. Tanto. Y bueno, sí. Y componés en vacaciones. Exactamente. Ahora mi papá está en otro grupo igual. Ajá. De música andina también. Ajá. Que se llama Provincias. Ajá. Así que. Bien. Pero está en actividades. Sí. En algún momento habrá que traer sí. algo de Provincias también sí. para que lo podamos escuchar. Sí, bien. Sí. Tenemos ahora. Ahí tenemos presentación de esto que viene ahora, ¿no? Cierto que no. Tenemos ahora una breve columna de tango con el señor Juan Sarobe. Juan Sarobe, que hoy nos va a invitar a escuchar qué cosa, Juan. Yo voy a cantar una canción que se llama Volver, de Carlitos Gardel. Ajá, de Gardel. Volver de Gardel, Maldonado y Lepera. Vamos a escucharla ahora. Tenemos un inconveniente. Juan, queremos que nos cuentes un poquito cómo es tu vinculación con el tango, porque claro. sabemos que vos ya has participado en otros programas de radio, que has hecho radio de tango en Bolsón también. Claro. ¿Nos querés contar un poco de esa historia? Bueno, yo tengo experiencia en el tema de radio. Fui otro radio, pero en Buenos Aires, de Radio Continental. Ajá. Y ahí hicimos una entrevista. Y ahí me acompañó fue mi tía Alicia, Emma Ana Palomeque, uh-huh. y mi padre también estaba. Uh-huh. Y entonces yo hablé con él, el locutor, yo conozco en persona, uh-huh. y hablé muchas veces y estoy muy contento por acá en el Bolsón. Uh-huh. Y estuve muy bien. ¿Te acordás del nombre del locutor? No, pero estoy recordando. Ahí va. Y, pero vos también habías conocido a un cantante de tango en Buenos Aires, ¿puede ser? Sí, puede ser. ¿A quién conociste allá, Juan? En persona. Sí. A ver cómo se llama. No conozco el nombre. ¿No te acordás del nombre? Pucha, che. Pero, pucha la memoria. Bueno, que a veces nos deja gamba. Es traidora la memoria, es traidora. A Pugliese. ¡Ah! ¡Maldito Pugliese! ¡Ni más ni menos! ¡Qué suerte la tuya! Ay, un pedazo de compositor y director de orquesta de tango de la Gran Siete, don Osvaldo Pugliese. ¿Estuviste con Pugliese, Juan? Claro. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¿Y vos tenés ganas ahora de cantar para nosotros y para la gente que está escuchando? Para mí es un placer. ¡Ay, bien, Juan! Bien, vamos en esa. Queremos... ¿Tenemos pista? Vamos, que Juan nos va a cantar aquí, en vivo, en la continua, en el banquete. Sí. El banquete, banquete. Volver. Volver en frente marchita, y el tiempo le llama del cielo. Sentir en frente marchita, y mucho tiempo me da de mi cien. De amor, eres y frente marchita, vuelve el tiempo a sentir en mi corazón, me tola la canción. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Bravo. Qué cosa el tango. Y tango y con lluvia de fondo. Con mate. Sí, bizcocho. Veo que sí, bizcocho. No sé dónde encanotaste los bizcochos. No, tenemos bizcocho. Unas pepas en la mochila. Ahí nos vamos con una cortinita musical. Vamos con una cortinita musical. Perfecto, gracias. Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo tuyo es su vida, tuyo es su querer, bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarte con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo plasearon mi piel. Que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. El derecho a la libertad es libertad de expresión. Poder decir lo que me pienso. Libertad para vivir sin temor. Producciones Radiales de Afida. Bueno, ahí se estuvieron comunicando con nosotros. Hay un mensajito y un audio, profe. Sí, ¿querés recordar a qué número había que enviarlos? Se pueden comunicar al 2944-93-7184. Bien. Bien ahí. Sí, sí, la gente se comunicó con el banquete. Tenemos un audio que lo vamos a pasar ahora. Bueno, amigos del banquete, la verdad que no veo la hora de que arranque el programa. Según mis cálculos faltan 17 minutos. Así que mucha ansiedad, muchas ganas de escucharlos. Sobre todo divertirme con ustedes, entretenerme, enterarme de las últimas noticias, saber en qué andan. Y bueno, les deseo que la pasen muy bien y mucha mer, como se dice en el ambiente artístico. Ay, muchas gracias, qué emocionante. Pero ¿quién es esta persona? No puso ni nombre ni nada, que nos tira tanta buena onda. Ya la amamos. Es Nico, nuestro vecino enfrente. ¿Se acuerdan que el otro día lo saludó en la puerta? Estaban todos, ¿te acordás, sí, Lore? Sí, es Nico. Del cumpleaños, la secuencia que tuvimos, ¿te acordás, sí, no? Sí. Otro día Lore la puede contar esa secuencia. Ahí lo reconocimos. Bueno. ¿Y había otro? Nico, muchísimas gracias, ¿eh? Y va, esto recién empieza, falta un montón. Y acá también se comunicó Barbie, la profe de inglés de Jessy. Un amor lleno de corazones, brillantes por todos lados, y dice que se escucha re bien y que nos manda saludos para todos y especialmente para Jessy, por supuesto. Gracias, obvio. Gracias. Sí, sí. Muchísimas gracias. Bien, qué bien. Bueno, y los invitamos a que sigan participando, llamando, tirándonos sus ideas y percepciones. Y además, ahora se viene la columna Chivos de Afida. Bueno, vamos a ir contando que el domingo pasado tuvimos un campeonato de bádminton, un encuentro de que fueron muchas chicas a aprender a jugar. Y a varias les gustaron, familiares y personas que son amigos de nosotros, que van siempre y fueron a jugar. Estuvo muy lindo. Esto fue el domingo, ¿no? El domingo, sí, en el Polideportivo. Fue un encuentro muy lindo. Yo fui a poner música, así que ahí estuve. Hubo un rincón bailantero. Sí, sí. Ajá. Hubo un rincón bastante bailantero. Pero bueno, sí, son cosas que nos pasan muy seguido en la FIDA. Sí. Cualquier taller tenés el rincón bailantero, por suerte. Sí, sí. Claro, claro. Y... Pero esto del campeonato de bádminton se hace seguido, ¿no? Sí, no, es que no sabés la pasión que te agarra. Ajá. Yo fui este domingo, chiquis. Estuve ahí y no fue suficiente, tuve que ir el lunes al entrenamiento a las 6 de la tarde. Ajá. Porque de 6 a 7 todos los lunes hay entrenamiento. Claro. Y es apasionante. Bien. La pasás muy bien, es hermoso, te oxigenas mucho, correteás. Yo también fui, pero no jugué porque mi disminución visual no me lo deja, así que yo voy a poner música y a colaborar siempre ahí a atender a la gente. Poniendo música. Claro, jugábamos badminton con música, con muy buena música, sí. Sí, sí. Con mi universo paralelo de fondo siempre. Así había que más, chicos. Y bueno, les cuento que el 20 de agosto hay un bingo en la escuela 318, cerquita de acá, a las 3 de la tarde. pueden conseguir sus cartones con los familiares de Afida. Y, o si no conmigo, se pueden comunicar a mi celular, si quieren lo paso. Dale. 2944-214985. Así que me pueden llamar, yo tengo bingos y yo siempre estoy ahí en el bingo. Eso. Jessy, decía el número otra vez, despacito, así si alguien quiere anotarlo, tiene el tiempo. El tuyo para la gente. Pero para no el bingo. Me llamo Jessy, llamo Lorena. Ay, tenés razón. Sí, gracias. Bien, ubícame. Bueno, se pueden comunicar conmigo para pedirme bingo al 2944-214985. Y bueno, puedo mandar un saludo si... Pero más vale. En especial a mi maestra Ceci, que la adoro, que es todo para mí. A mi amiga Mimi, no sé si estará escuchando, pero le escribí. Y a todos los que me conocen, porque tengo muchos conocidos, Proyecto Trigo, Panadería, Escuela Especial, mucha gente. Si ustedes le siguen mandando esos mensajitos a Ceci en el taller de chocolatería, la van a meter adentro de una tableta. Va a quedar Ceci Bombón. Sí, Ceci Bombón. ¡Ay, entró otro mensaje! De Daniel, un integrante de la familia Kumara. Oh, dice, saludos a todos, felicitaciones, y esto continúa. Dice, gracias Ceci por el maravilloso recuerdo que acabas de compartir. ¡Qué bien! Ay, ¡qué hermoso, muy lindo! ¡Que se abran los corazones! Muy lindo. Chiquis, ya estamos cerrando. Ya hasta nos pasamos un poquito. Creo que sí. Qué bien. 5 minutos. Qué bien. Se nos hizo corta la media hora, ¿vieron? Bueno, vamos de a poquito. Vamos a poco. Vamos de a poquito, Juan. Sí, A ver, ¿será? Allá Ros señala. ¿Qué? ¿Yo? Tú. ¿Querés? ¿Será para presentar el último tema, el de la despedida? Bueno, este tema se lo quiero dedicar especialmente a Ceci, porque lo bailo con ella. Cada carrera que voy, que yo hago ranking, una FIDA, me ponen este tema. Así que, y a Chucky también, que ella lo vuelvo loca cuando va. Digo, yo quiero un universo paralelo. Así bien. Que, y también a mi pareja, que soy capaz que está escuchando, o ya soy de estar por ir a fútbol igual, así que un saludo para él y para mi suegra y mi cuñada que está escuchando. Y con todos estos saludos mandados, sí, Juan, decime. Tengo últimas palabras. Últimas palabras de Juan. Y después de las últimas palabras de Juan, nos vamos con Universo Paralelo. Primero, muchas gracias a todas las personas por haber estado compartiendo con nosotros. Gracias a todos. Estamos recontra felices y nos volvemos a encontrar la semana que viene a la misma hora y en el mismo lugar. Y por el mismo canal. Exactamente. Juancito. Bueno, voy a dar un mensaje a Rosana Suri. Es mi maestra de Fundación Discar. Muchas gracias por todo que me enseñaste en Capital Federal. Y aprendí, muchas gracias para vos, Rosana. Y te doy mi corazón enorme, de mi corazón y mi cariño. El centro.